frente a Perú, que también está bastante mal. Venezuela, Ecuador. Ecuador es la sensación, ¿no? De esta eliminatoria, teniendo en cuenta que de Argentina siempre se espera mucho y que Colombia da la sensación de tener un poco más que los ecuatorianos. Chile-Argentina, 21-05. La tabla tiene Argentina con 17, Colombia 16, igual que Ecuador. Uruguay y Chile, 12 puntos. Hoy Argentina va con Romero, Campagnaro, Garay, Fede Fernández y Zabaleta, que se corre a la otra banda. Atención con Zabaleta y Campagnaro, porque hoy tienen una linda, que es Alexis Sánchez, ¿no? Que va a ir por ambas bandas tratando de que no se vaya de la selección Borghi o de dilatar ese momento. Gago, Mascherano, Di María, Messi, Higuaín y el Kun Agüero. Ojalá podamos disfrutar de un buen partido de la selección. Dedico esta formación a Leo de la tapicería ahí en Devoto, en la avenida Lope de Vega. Los pibes de la tapicería nos escuchan siempre. Y Leo hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Leo. Así que desde acá, Leo, y a todos los chicos, un abrazo grande. Cariños a la tapicería. Y me meto para saludar también a Isaías. Me pide Karina Sofía en Facebook que lo saludemos por el cumpleaños. Isaías, feliz cumpleaños. Y agrego que hoy tenemos transmisión, obviamente, en Rock and Pop. A partir de las 6 de la tarde, Rock and Close, como habitualmente sucede. Y a las 7:30 de la tarde, la transmisión desde Santiago de Chile con José Gabriel Carvajal y el Bocha Flores para lo que ya es rock and roll, fútbol, y las transmisiones del equipo de Mariano habituales. Seguramente una gran transmisión la de esta noche, no se la pierdan. Nosotros ya nos estamos despidiendo hasta mañana, ya te dejamos con Gente Sexy, pero nos despedimos con una gran noticia y con una gran canción. Jueves 25 de octubre, jueves de la semana que viene, el otro show en vivo en Daytripper. El otro show en vivo en el estudio Norberto Napolitano, días antes de su presentación en el Maquinaria Festival 2012 en Geva. El otro show en vivo en Rock and Pop, jueves 25 de octubre. Te dejamos con Gente Sexy y nos despedimos con un clásico del otro show, La Ola. Gracias, chau. Usted acaba de consumir Daytripper, un programa elaborado con pensamientos propios y reflexiones personales sin intervención de factores transgénicos externos. Daytripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Daytripper, un producto de Rock and Pop. Rock and Pop News. Saber es poder. Un ciudadano chipriota fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, acusado de contrabandear en su equipaje casi 40 kilogramos de cocaína impregnada en distintas prendas textiles. Además, en otro operativo fue detenida una mujer alemana que estaba por viajar hacia Barcelona con más de 6 kilos de cocaína en polvo escondidos en camisas de vestir. Un agricultor murió en un enfrentamiento entre dos grupos por la tenencia de tierras en el paraje Ahí Veremos, población rural del departamento Pellegrini, distante a 190 kilómetros al norte de la capital de Santiago del Estero. El incidente ocurrió el lunes y fue informado hoy por fuentes policiales y judiciales, cuando dos grupos, uno de santiagueños y otro de tucumanos, se enfrentaron a balazos. La provincia ratificó que las clases comenzarán el 25 de febrero. Pese a los pedidos de los operadores turísticos de la costa atlántica, la directora de Educación bonaerense, Nora de Lucía, aseguró que no se moverá la fecha de inicio del ciclo lectivo para las escuelas primarias y secundarias. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Gente sexy, archivos del pasado. A quien estás escuchando es a Diego Noriega, que es el CEO de A la Maula, un sitio de clasificados online que lo armaron y se los compró eBay. Vos publicás algo, otra persona lo busca, lo encuentra, ve tu número de teléfono y ahí pasa a la parte real, donde se encuentran físicamente dos personas para transaccionar, acordar las condiciones y el pago, y se vende. ¿Por qué se llama La Maula? ¿Qué significa? No se llama A la Maula, se llama A la Maula. Ah, es que es un decir de usted. Es una expresión gauchesca que los decían nuestras abuelas, mi abuela lo decía, claro. Por ejemplo, y en vez de decir a la mierda, decía a la Maula, así que se ganó un premio. Gente sexy, archivos del pasado. El Palo Ranking hoy está dedicado a canciones irritantes. Pero el verdadero garrón de cuando, no es, ay, tengo un atraso, es ni papá caca, ni nada. Es cuando suena... Te quiero yo. El dinosaurio Barney, maestro. El dinosaurio Barney. Gente sexy, archivos del pasado. Darío Stansriver, gracias por estar acá, Darío. Por favor, un placer. Cada vez que habla de fútbol fuera de aire, pierde la cuestión filosófica y se convierte en algo así como un hombre desaforado que grita, pisalo, pisalo al rival, hay que pisarlo. No es que la filosofía bilardista plantea ganar. Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Todas las ideologías futbolísticas, inclusive la que vos, a la que vos adherís, que bautizaste pequermanismo, primero, y decime si no, primero quieren ganar. O sea, que el fútbol es pero un Pekerman, deporte... Pekerman no te envenena, Darío. No. ¿Qué es más importante, ganar o jugar bien? Lo importante es ganar. Muy bien. Lo importante es ganar. Ahora, ¿cómo hacemos para ganar? No nos vayamos en tecnicismos. Lo importante es ganar. Punto. Tiene razón el señor. ¡Vamos! Sí. Tómate la hora. ¿Cómo hacer, Gil? Otario. Careta. No miramos televisión. Somos gente sexy. Bienvenidos a Gente Sexy. Buenas tardes a todos, a todos y todas. Y todas. A todos y todas. Sí. Sucede algo. Gracias, Manzotti, por estar acá. Hola. Qué lindo tenerte acá. Más de padre que nunca. Sí, sí, un suetercito. Sí, para, ese suetercito tiene, decime, corregime vos que sabés de estas cosas de moda, pero tiene como un cuellito marinero, ¿puede ser? ¿O estoy viendo mal? Es la camisa. Es la camisa. Es la camisa. Una chomba, ¿eh? Una chomba. Ay, que el suéter venía con ese cuello. Esta chomba era de mi abuelo. Mira, ah, opa. Sí, sí, sí. ¿Qué, siendo el abuelo de Manzotti, estamos hablando? Sí, claro, bueno. Claro, fue claro, el inventor de la chomba. Claro. Sí, sí. John Chomba. Don Juan Manzotti. Y el viejo, es el eslabón perdido, ¿no? Claro. Tito. Guarda con Tito Manzotti, que por ahí te lo cruzas algún día. Ahí. Estuvo el viernes. Tito Manzotti. En tu casa, de hecho. ¿En serio? Mira qué lindo. Es de mi abuelo, Dios. Claro. Sucede algo antes de arrancar el programa que Valeria Yuasta la observa a Fiorella Sargenti. Sí. Hace tres minutos le dice, muy lindo peinado. Nadie se había dado cuenta de que Fiorella cambió el peinado. Manzotti le está mirando como, ¿qué pasó? Claro. ¿Dónde está el peinado? Tengo un pequeño jopo y nadie se dio cuenta. Pero, por favor. Terrible. No, encima lo más triste de todo es que uno de la mesa dijo, ah, pero eso te lo hiciste ahora. No, hace una semana. Uno de la mesa fui yo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Pero no te lo digo mal, ¿no? Como, ¿qué querés mostrar? ¿Cuáles son los motivos por los cuales una mujer se cambia el peinado? Bien, es buena pregunta. Pero en general, no quiero que me quiten el carnet de fémina, pero en general es porque o la humedad nos deja feo el pelo, o no nos lavamos bien y nos quedó crema de enjuague. Es para ocultar alguna cuestión. Pero es verdad cuando hay una separación, por ejemplo, no es tu caso, cuando hay una separación... Ah, sí, te querés hacer nueva. Sí, igual que yo me acuerdo cuando me vine de Ushuaia a estudiar acá, quería volver a Ushuaia en las vacaciones y tener un pelo loco, ser rubia, con rulos, cualquiera. No, claro, pero la mochila la lleva siempre, ¿no? Es lo que te dicen cuando te querés ir a vivir a otro país. ¿Qué porcentaje está bien? Hay un porcentaje que es que te cosas, ¿no? Cosas. Tecnicismo. Ajá. Ahora, la segunda es, ¿qué porcentaje de veces uno lo hacen las mujeres para que digan si se dieron cuenta o no? Digo, el punto es, me hice algo en el pelo y no me dijiste nada. Claro. Ah, obvio, un montón de veces. ¿Te ofendés si, por ejemplo, tu novio no se da cuenta? Sí, obvio. Sí. Vos te esmerás por estar más linda, más todo, ser una mejor persona en este mundo interiormente. Pasa algo que es muy común en las mujeres, no quiero generalizar, pero lo voy a hacer. Bien, Menos mal que avisaste. No te piden algo, esperan a que no lo hagas, ¿no? Para totalmente poder ofenderse. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Razón, ¿pasa de acuerdo. Eso? Pasa. ¿Sos de decirle cuando estás por pedir comida con tu novio, por ejemplo, no tengo hambre, no quiero comer, y de repente tu novio pide y le comes la comida a él? No, esa es tremenda. Esa es tremenda. Lo que nos pasa mucho es cuando hay que elegir el lugar al que ir. En general nos gustan lugares diferentes, ¿no? Vamos a ir a comer a algún lado, a tomar algo. Él a dónde quiere ir, por ejemplo, y vos a dónde quieres ir. Ahora un toque más rantifuso. Yo, no, acá hay olor a frito, no, acá... Bien cliché. Yo me lo imagino comiendo un choripán y tomando una birra con la etiqueta que ya está toda corrida por el sudor de la birra. Sí, bien cliché. Y yo, no, vamos a comer una ensalada, algo, esto está muy pesado. Está esto, no chocho sé el chabón. Sí. Entonces él me dice, bueno, a mí de verdad, me dice él, súper amoroso, yo con que vos estés bien, yo estoy bien, vamos a donde vos quieras. No, ¿ves? Yo no puedo estar así en un lugar, me da cargo de conciencia, le digo, porque vamos a un lugar que me gusta a mí y vos la pasas mal. Pero yo te están mal diciendo que sí, no, vamos. No, pero es terrible. Pincha, vamos a la mierda esa con olor a frito, dale, ganá. Sí, y después vamos a la mierda con olor a frito y yo tengo cara de culo, obvio, porque es un lugar horrible. Ay, que Dios huele a mío, frito. Es muy increíble. Sí, perdón, sí, pero no se puede. Bueno, no sé, flaca, no nos dimos cuenta que te dejaste el pelo. Claro, perdóname, ¿viste? Igual hay una cosa que quiero decir, que es que en general nos cambiamos o nos vestimos, o todo para las otras mujeres. Esto también ya se ha dicho, pero está bien repetirlo. La competencia, ¿no? Sí. Bueno, es que Fini se hizo las tetas el fin de semana. Claro, sí. De eso sí nos hubiéramos dado cuenta. Sí, sí, obvio, de esas cosas sí estamos al tanto. No te pongas mal, Finita. Se puso colorada. Está llorando, ¿cuánto tiempo estuviste procesando y pensando este cambio? Porque por ahí estuviste un mes diciendo, me voy a cambiar el peinado. Aclarémosle al oyente que no es un cambio grande. No, simplemente agarró un mechón y lo tiró para atrás. Sí, y le puso una hebillita. Habré estado 20 minutos, más o menos. Pensé que estaba más elaborado y encima... No. Entonces no jodas, no nos dimos cuenta. No, verdad, una pelotuda está de 20 bien, minutos. Está bien, sí, me cago, está bien. La verdad que sí. No, es un jopo. Está bien. Sí, es un jopo. Gracias por haber venido a todos. Chao. Gente sexy. Bueno, no. Manzotti. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Les va bien? Bien, bien. A mí me va bien. Manzotti, el fin de semana fui a ver Casa Casablanca al cine, te pregunto diferencias entre la primera proyección y esta, ¿no? Teniendo en cuenta que cumplió 60 años, preguntarte a vos. Lo que es en otro momento, porque sí, yo tuve la suerte de estar en la Van Premier con Humphrey, estuvimos sí, ahí, sí, entonces... En Casablanca mismo. En Casablanca mismo. Sí. A quien apodaban cariñosamente el pendejo, ¿no? Claro, claro. Sí. Exactamente. Y bueno, era otra cosa. Se llevaban mal con Ingrid. Sí, ¿no? Sí. Yo me puse en el medio, intenté sacarme en el medio de ambos. Y te dijeron, salga, señor de acá, porque ya está grande para intervenir en pelea. Claro. Pero ahora, fuera y joda, digo, sí, muy linda la experiencia de ver nuevamente... No lo hice todavía, pero bueno. Vale realmente la pena, ¿eh? Yo sí, lo quiero recomendar. Realmente, ya lo dijimos ayer. Sí, yo lo recomendé ayer. Igual, ¿no? Bueno, ahí tenemos Fallo Rankin, Men Stan Driver. Parece que te gustó mucho la peli igual, porque la recomendaste los dos días y mañana también empecé a recomendarla. Mañana voy a recomendar nuevamente Casablanca. Y estoy muy contento porque la columna de ayer de Stan Driver generó tanta polémica en las redes sociales que la pelea siguió después, el debate siguió después. Sí. Y él cuando estaba aquí me dijo, la semana que viene quiero hablar de un tópico bastante particular que no lo voy a decir al aire, pero me dio el mejor argumento contra lo que él decía, me lo dio él fuera de aire. Es impresionante. Excelente. El bilardista que no se reconocía como bilardista, como el de derecha que te dice soy de centro. Sí, claro. Es un tipo que tiene mucha cintura para esquivar las preguntas, es decir, para esquivar las respuestas que debería dar a ciertas preguntas, ¿no? Sí. Yo le pregunté, ¿le quebrás la pata al habilidoso del otro equipo? No me lo contestó nunca. ¿Vos? Yo sí. ¿Vos sí? ¿Vos sí? ¿Vos sos bueno jugando al fútbol, Tucu? ¿Sos egoísta? Sí, ¿qué sería egoísmo en el fútbol? Para mí sos re egoísta. ¿Jugando al fútbol? No, en la vida, pero digo... No, en la vida, pero digo... Jugando al fútbol... Sí. No puedo imaginarme cómo jugás a la pelota vos. Mira, hay una realidad, que es que... Te estás tocando un testículo con la mano, te acabas de meter la mano adentro del calzoncillo. Pero estoy tocándome a mí mismo, no te toco a vos. Es repugnante. Escúchame, bueno, no, contra todos los pronósticos vos me ves y decís, este pibe la entiende, no soy muy bueno jugando al fútbol. ¿Pero pones huevos? Pongo huevos, te corro todo, soy un ninja. O sea, sos un tipo que... ¿Te eligen entre los primeros los que te conocen o te eligen último porque sos tan malo ni aunque pongas huevos? No soy de ese nivel de poco fútbol, no soy Calo, pero sí, me eligen. Sí, y nadie se rió porque es absolutamente serio. Claro. Pero lo que sí, conozco mis límites, entonces ponele, no te voy a ir a gambetear para intentar eludir, te voy a dar un pase si te veo, ¿entendés? No soy egoísta. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más habilidoso de la cancha, 7 un habilidoso normal, 2 el de la silla de ruedas y 0 Calo, ¿en qué número estás? Y vos estás en un 5 a la mitad, ahí a la mitad. ¿Vos? Yo soy un 10 amargo. Yo ya te lo he dicho muchas veces, yo soy puteado por los de mi propio equipo. Tengo una pregunta para el anti-Messi, nuestro amigo el anti-Messi, el flaco Adrián, me decía, mi primer nombre es Leandro, pedí la Lea, claro. mostrate, claro. Pero como hay respeto y amistad, no me puteaba, pero soy odiado por los de mi propio equipo. Tengo una pregunta para hacerte. Sí. Todavía no, la semana que viene. No, okay. Claro. Me tenés que traer la factura antes. Sí, perdón, seguí con eso. No, ¿sos de los jugadores que cuando te pegan un hachazo quedás un poquito cagado? A mí cuando me pegan un hachazo... No, porque estoy escondido todo el partido, entonces no me pegan. Porque, digo, a mí cuando me pegan un hachazo estoy esperando encontrarte de nuevo, ¿entendés? No, para nada. Romperte todo. Para nada. Pero viste que ahí está ese prototipo de jugador en tu equipo que es... Uy, ya le pegaron a Patricio, cagamos, no juega más. No, tanto como eso no. No me asusto si me pegan, pero me escondo antes para que no me peguen. Okay. Señores, en el programa del día de hoy vamos a tener una gran entrevista con un periodista a quien respeto mucho y que escribió un libro que está muy bueno, que lo vamos a charlar aquí. Vamos a tener la columna de series y cultura popular de Pablo Manzotti. Está buenísima la columna, me estuvo contando fuera de aire de qué se trataba y me pareció maravilloso. Estaba buenísima, sí, la hablamos mucho. Sobre todo enigmática. Sí. Mucha ida y vuelta, aparte. Sí, te das cuenta lo que confío en vos, ¿no? Entre y haga lo que sabe. Y además vamos a jugar, tenemos grandes premios, por ejemplo, dentro de los premios tenemos un libro de Fiorella Sargenti. ¡Vamos! Yo participé del libro. Y también para los que ganen, vamos a decir lo que tenemos, ¿no? Nada, es un chiste. Pero después nos vas a contar del libro. ¿Es de la casa de ella o lo escribió ella? No. Forma parte del dúo autoral del libro. Pero además vamos a tener un montón de premios y de regalos para todos los oyentes. Pueden empezar a anotarse desde ahora al 4535-7625 en este programa en el cual nos destacamos por tener hermosa música. Este tema no lo habíamos pasado nunca en este año, así que bienvenido Supergrasa, gente sexy. All right.

la banda más importante del rock británico llega a Buenos Aires para dar un único show. 21 de noviembre, en el Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. En www.ticketportal.com o el 53530606. 21 de noviembre, viene Punk. Vuelve el cirujano del quirófano. Salió todo bien, pero ya no va a volver a ser el mismo. Vuelve la luz en la oficina. ¡Nos vamos a casa! Vuelve tu primo de Estocolmo. En Estocolmo te atienden enseguida. En Estocolmo las salas de espera tienen sillas ergonómicas. En Estocolmo te dan un crédito en 5 minutos. En Estocolmo, en Estocolmo. Hay vueltas que demuestran que volver puede ser bueno. Este mes en Rolling Stone, la vuelta de Ilia Curiaquén de Valderramas. Rolling Stone Octubre, conseguida en tu kiosco. Si querés saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Kiss te sacude con Monster. 12 nuevas canciones mortales. Incluye el hit Hell or Hallelujah. Monster, lo nuevo de Kiss, es universal. 7 de noviembre en vivo, Estadio River Plate. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. 16 y 26, hace 15 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Anda llamando al 4535-7625, que hoy vamos a estar jugando. Qué buena pregunta. Al decime uno. ¿Cuál es? Tuve una pequeña laguna, una pequeña justo en un momento, y ahora estamos nuevamente aquí. Monseñor. Sí, con grandes, grandes premios. Hace un ratito te decía que íbamos a tener una entrevista con un periodista. El periodista se llama José Natanzón, no es solamente periodista, también es politólogo, ¿no? Bien, grosso, grosso que no pifié, ¿no? Abrí por las dudas, claro. José. Es director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, publicó varios libros, quizás te lo cruzaste en algún programa de televisión opinando, y vamos a hablar con él a partir de su nuevo libro que se llama ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora, ese es el nombre del título. Gracias por haber venido. No, José. Gracias por la invitación a ustedes. Partamos del título. Los jóvenes están volviendo a la política, ¿han vuelto desde cuándo? Y yo creo que sí, bueno, hubo una primera ola de explosión juvenil política en los 60, fines de los 60, mayo francés. Acá el cordobazo, hacia fines de los 60 se dio una primera ola. Después yo creo que hubo un momento, un par de décadas un poco más apáticas, ¿no? Los 80 y los 90, en donde décadas más de vida privada, de otra cosa, digamos. Y si uno mira un poco lo que está pasando en el mundo, en diferentes lugares, ¿no? Los países árabes, ¿no? Donde de repente manifestaciones juveniles tiraron a dictadores que estaban ahí hace 30, 40 años, digamos, ¿no? En España con los indignados, en Estados Unidos con Occupy Wall Street, los estudiantes chilenos, los vemos con esa chica hermosa, Camila Vallejos, que es la líder de los estudiantes chilenos, en Argentina, sobre todo con algunos círculos cercanos al gobierno. Bueno, me parece que hay una nueva explosión juvenil, y yo lo que pensaba es cuando un mismo fenómeno, una misma cosa se produce casi al mismo tiempo, en lugares muy diferentes, uno tiene que tratar de pensar cuál es la causa general que explica todo eso, digamos. ¿Por qué pasa lo mismo en países tan diferentes como Egipto, Túnez, España, Argentina, etcétera? Esa es la primera idea del libro. Lo primero me parece interesante de esto que vos planteás es que lo estamos llevando a una suerte de fenómeno global. Sí, es global, claro. Cuando muchas veces lo que se dice acá es que en realidad los jóvenes volvieron acá a la política por los últimos gobierno. Claro, no. ¿Vos lo atribuís a un fenómeno global? Sí, yo lo veo así, mira, yo veo, esta es la primera, es una generación que es tiene mucho más acceso a la educación, a la información, al conocimiento por las nuevas tecnologías, la banda ancha es cada vez más accesible, los sistemas educativos avanzan en todo el mundo, con una serie de cosas, es una generación muy informada, muy con mucho acceso, después si se procesa, ¿no? Eso es otra decisión, pero con mucho acceso a la información, la cultura, los modos de vida, etcétera, de diferentes lugares del mundo, etcétera, y al mismo tiempo es una generación que choca contra mercados laborales muy precarizados, muy flexibilizados, muy ajustados, con empleo basura, etcétera. Eso me parece genera una brecha, que yo digo ahí en el libro, una distancia entre las posibilidades de los jóvenes y las oportunidades de los jóvenes que después se transforma en bronca, repolitización, etcétera. Digamos, a ver, yo digo, es la primera generación, esto es muy impresionante si uno lo piensa, es la primera generación que sabe cosas y sabe hacer cosas que sus padres no. La publicidad del ANSES, del nieto enseñando al abuelo a usar la computadora, es ilustrativa de eso. Sí. Y al mismo tiempo, en países como el nuestro, con historia de movilidad social ascendente, en países como los europeos, es la primera generación que puede vivir peor que la de sus padres. Entonces, esto genera, me parece, una bronca, una furia, una serie de cosas que en algunos casos se traduce en una vuelta a la política. Cuando hablamos de jóvenes, ¿entre qué edades hablamos? Mirá, ahí hay una gran discusión sobre qué significa ser joven, sí. Yo me meto con eso. Digamos, yo pongo ahí arbitrariamente, yo tenía 36 cuando escribí el libro, ahora tengo 36. Yo decía, todos los, para mí son jóvenes los que tienen menos de 36, pero porque, sí. Porque yo tengo claro, 36. Claro. Pero, digo, es una categoría que uno puede definir como se le canta, digamos. Y por ahí no importa tanto, digamos, fijar un rango etario, digamos. Las definiciones clásicas dicen que la juventud es ese periodo que va de la niñez a la adultez, digamos, esa cosa de transición cuando uno todavía no asume todas las responsabilidades de la adultez, básicamente formar una familia, trabajar, etcétera. Tu voz, por ejemplo. Sí. Pero al mismo tiempo, solo te falta volver a la política. Evidentemente, el compañero no es un niño, digamos. Sí, claro. Sobre todo porque ha hecho, entiendo yo, su debut sexual, digamos. Sí, entonces, sí, sí. Eso sí, marca sí, eso caso, seguro. Hace un mes. Sí. Claro, hace un mes, por eso. Que ahora se alarga, digamos. O sea, sí. Ahora se alarga. Hay una cosa notable. Ahora se puede ser joven en un aspecto y no en otro. Por ejemplo, sí. Nosotros vemos gente que tiene altas responsabilidades gerenciales, políticas, periodísticas, etcétera, que tal vez no está casado y tiene hijos. Antes eso era algo impensable. Sí, claro. O gente que está casado y tiene hijos, pero vive con los padres y no labura. Eso era algo que antes era impensable. O sea, se puede ser joven en una dimensión de la vida y no ser joven en otra. Eso hace que ser joven sea algo también muy diferente a lo que era antes. Pablo tenía una pregunta. Sí, en el marco de esto que decías, que coincido con el tema del fenómeno este de la vuelta de los jóvenes a ciertas inquietudes que por lo menos eran ajenas, y el ejemplo que ponía del enseñar por parte de los jóvenes a las generaciones anteriores, sí. ¿Qué papel juega, no sé si es que lo investigaste, la educación? Porque la sensación que da es que también en esto es como que, bueno, por un lado es positivo eso, sí. Pero por otro lado como que el joven, por esa información que tiene, sobrepasa en algún momento a un sistema educativo que está muy achatado, claro. Bueno, yo veo que el sistema educativo, sobre todo en su etapa secundaria, no tiene nada, o sea, claro. No sabe qué hacer con los jóvenes, digamos. Y o porque sea, vienen con más información. Sí, porque vienen con más información, porque de repente llegan a la escuela con celular, claro. O sea, y no saben qué hacer, pero literalmente no saben qué hacer, digamos. Entonces me parece que el sistema educativo queda muy atrás de eso. Ahora, y es cierto que, digamos, si uno mira los índices, o sea, ¿cuánta gente sabe leer y escribir en el mundo ahora mucho más que antes? Digamos. ¿Cuánta gente accede a la educación secundaria mucho más que antes? Claro. Ahora, después uno puede discutir si esa educación es de calidad, si le da las herramientas que necesita para entrar al mundo del trabajo, etcétera, digamos. Pero sí hay jóvenes que son muy diferentes a los que eran, digamos, a los que eran antes. Dentro de esto que se dice y que los jóvenes están volviendo a la política, sí. Seguramente haya un grupo de jóvenes que te diga, bueno, no, pero nosotros estábamos de antes, ¿no? Sí, digo, sí, sí. Está bueno también aclarar eso, sí. Digo, porque vos en el libro lo aclarás, sí. De hecho que en los 90 sí había grupos de pibes que militaban. Sí, ¿no? Sí, yo digo, a ver, nunca los jóvenes se fueron del todo de la política, digamos. Siempre hubo. Yo lo que veo es una intensidad de una juventud militante. O sea, tenemos 40 escuelas secundarias tomadas, digamos. Sí. Y en los 90 no había 40 escuelas secundarias tomadas. Si uno va a los actos del gobierno, ve un nivel de juventud que en los actos del menemismo, yo algunos he ido, no había, sí, digamos. Entonces, ahora, sí, en los 90 había. De hecho, yo creo que la juventud política que vivimos ahora nace en realidad en los 90. O sea, en los 90 había algunos núcleos dispersos de resistencia al neoliberalismo, al menemismo, las organizaciones piqueteras, Hijos, que renueva el movimiento de derechos humanos, introduce el scratch, etcétera. El movimiento 501, no sé si se acuerdan, sí, sí, que sí. En su momento pasó como una boludez, pero que para mí tenía su gracia, digamos, no estos que se iban a 500 kilómetros de Buenos Aires para no votar, porque te vas a 500 kilómetros. Igual que síntoma de esa época, ¿no? Te está yendo para no votar. Para no votar, exactamente. Bueno, uno de los fundadores del movimiento 501 es Axel Kicillof, actual viceministro de Economía. Ah, mira. Entonces, hay trayectorias vitales que incluso acompañan, digamos, esta trayectoria histórica. Yo creo que todo eso estalla en el 2001, que es un momento en donde, en el diciembre del 2001, de mucha antipolítica, donde paradójicamente un sector de la juventud vuelve a tomar contacto con la política. No es casual que el punto más alto de diciembre del 2001 sea Costequi Santillán, ¿no? La muerte de Costequi Santillán, y no es casual que no hayan sido jubilados en Norma Plaza, sino dos militantes jóvenes, digamos. Sí. O sea, no pasa porque sí esto. Lo mismo los puentes, digamos. Mueren en un puente. Bueno, los puentes son los puentes que conectan la capital y el conurbano. El 2001 fue un momento de mucho tránsito capital conurbano, ¿no? Venían los movimientos piqueteros acá, los jóvenes de clase media iban al conurbano. No es casual tampoco que haya sucedido en un puente. Bueno, toda esa especie de ebullición que empieza en los 90, que estalla en el 2001, después encuentra con el kirchnerismo y ahí coagula y hace otra cosa, digamos, ¿no? Estamos hablando con José Natanzón, autor del libro ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora. Me voy a basar en mi experiencia personal, sí, de los años que trabajé en CQC, sí, y de ir viendo en qué actos había jóvenes y en qué actos no. Y la pregunta que te voy a hacer es por qué con esa gente hay jóvenes. Los he visto con Kirchner, sí, los vi con Macri, sí, claro, y los vi con el radicalismo. Sí, sí, sí. Con Duhalde no los veía tanto. No, claro. Con Menem seguramente. Bueno, no sé si hacías con Menem. No, sí, pero... Ya en la década del 2000, sí, eran otra clase, sí, de actos. Claro. Con Rodríguez, sí, tampoco. Sí. ¿Por qué con Macri? ¿Por qué con Kirchner? Mirá, ¿por qué con los radicales? Yo veo lo siguiente. A ver, yo creo, hay un sector mayoritario de la juventud que está cerca del gobierno, digamos. Hay con los radicales, sí, y hay con Macri. Yo creo que esa explicación yo la veo en lo siguiente. Los jóvenes que yo decía que protestan en España, en los países árabes, en un montón de lugares, estallan contra el sistema, digamos, ¿no? O sea, protestan contra el poder. O sea, se manifiestan contra el poder. Eso pasa en Egipto, en Túnez, en España, en Chile, en un montón de lugares. En Argentina uno podría decir, bueno, ¿por qué están con el poder? ¿Por qué están cerca del gobierno? ¿Por qué la cámpora es pro-gobierno y no anti? Bueno, yo creo que ahí hay una mirada del gobierno en la cual un sector de la juventud, digo siempre un sector para no, sí, generalizar, sí, y no me digan, bueno, pero hay jóvenes que no son así. Un sector de la juventud ve al gobierno, en cierto modo, como un movimiento antipoder. En el sentido que es un gobierno que confronta con poder económico, con poderes mediáticos, con poderes corporativos. Me parece que eso conmueve a un sector pero de la juventud. Pero a la vez construye un poder propio, ¿no? Desde el poder, digamos. Desde, claro, el poder tensa con el poder. Si uno está viendo la pelea del gobierno con Clarín, es un poder contra otro poder. Ahora, en el resto de los países, en donde hay jóvenes movilizados, poder económico y poder político, o poder mediático y poder político, están identificados o fusionados, digamos. Acá hay una tensión y me parece que es eso lo que conmueve a los me jóvenes. Me parece interesante ver, con respecto a lo que vos decías, que, sí, los jóvenes que uno podía escuchar en los cacerolazos, en general, sí, tendían a defender a las instituciones, claro, y al sistema, claro, y ponerlo al gobierno como, sí, como enemigo de, sí, instituciones como lo de, sí, YPF, lo, sí, de todas cosas, sí, así, sí, es muy llamativo. Sí, ¿no? Sí, ahí esta juventud, o la juventud, digamos, empieza antipolítica y hay una parte, o sea, antipolítica, antipartido, y hay una parte que se repolitiza en clave de política tradicional. Sí. En el peronismo, pero también con Macri, o sea, yo, sí, creo que hay una trayectoria, un montón de jóvenes que se acercaron, más seguramente, más de clase media, que se acercaron a la política tal vez en los 90 o en el 2001, que muchos pasaron por las organizaciones de la sociedad civil, por CIPEC, por esas, sí, organizaciones que tratan de hacer mejor el Estado y demás, y que terminaron confluyendo en el POP. Bueno, esa es una militancia que para mí es muy legítima, digamos. Yo creo que al radicalismo le quedan más resabios de eso, digamos. Sí. Me parece que el que entusiasmó a los jóvenes fue en su momento Alfonsín, obviamente. Sí. De hecho, yo les dedico todo un capítulo del libro a comparar la cámpora con la coordinadora alfonsinista, sí, cosa que me han puteado, pero... Desde todos los amigos de la cámpora me han puteado de todos los colores, porque ellos no se ven como en el espejo, prefieren no verse en el espejo. Y probablemente los de la coordinadora también te también, pueden, también, sí. Lo que pasa es que sí, los tengo menos cerca, digamos, pero si me llego a cruzar, sí. Pero me parece que en todo caso hay como una ebullición, una efervescencia política juvenil que hace 10, 20 años no había, digamos. Y que eso, de eso trata el libro. Vamos a seguir charlando un poco más con José Natanzón a partir del libro ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a The Cure, Just Like the Rain. Es infalible The Cure con La Lluvia, es un lugar común de la música, pero es así, es así. Estamos hablando con José Natanzón, porque los jóvenes están volviendo a la política, de los indignados a la cámpora. Acá, por ejemplo, me llega un mensaje de uno que me dice, vos sos oficialista, te rebancaba, y cuando me dijeron que estás metido en esa mafia, fue grande la amargura. Bueno, todo esto porque invitamos a un muchacho que... Yo soy oficialista. No, esto me lo dijo a mí. Ah, igual, te dijo vos. Te invité a vos. Ah, que yo soy oficialista. Sí, no sé, bueno. Que es oficialista. Todos, que vos sos el culpable de que sea oficialista. Que yo soy el culpable. Claro, me costó decodificar el Y esto nos puede servir también como pie para analizar el nivel de la discusión que suele haber, ¿no? Porque digo, dentro de lo que es esta vuelta de los jóvenes a la política, muchas veces también hay discusiones que son maduras y discusiones que pierden la madurez. Sí. Esto de te invito a vos, entonces estoy con el gobierno y mañana invito a otro y soy gorila, para mí representa como la parte más básica de las discusiones. Sí, claro. Es como una suerte de arma de doble filo. Sí. Yo ahí me tomo el trabajo de revisar un poco en el libro las cosas que se dijeron sobre los jóvenes kirchneristas. Cosas completamente, en algunos casos atinadas y en algunos casos completamente absurdas. Por ejemplo, la idea de los Blackberries, que a mí me... Bueno, estoy diciendo una marca, de los teléfonos inteligentes, digamos, que a mí me... Que dicen, bueno, son jóvenes que usan estos teléfonos porque es un lujo, digamos. Ahora, primero que ya la clase media usa estos teléfonos. Sí. No es que no es una Ferrari, digamos, un teléfono. Y segundo que... Un teléfono de esas características puede ser visto como un lujo o como un signo de compulsión al trabajo, digamos, ¿no? Sí. Porque, yo conozco muchos funcionarios, jóvenes funcionarios, jóvenes militantes y demás, que están todo el día con el teléfono, pero laburando, digamos. Entonces, me parece que hay mucho también de prejuicio y de desconocimiento alrededor de eso. Sí, yo creo que hay prejuicio y desconocimiento de parte de toda... Muchas veces de parte de todo aquel que critica cierta militancia. Sí. Está el que te puede criticar a la cámpora por eso, te la puede criticar por su cercanía con el poder. Sí. Y está también el que te dice, y los jóvenes, pero ¿qué saben de política? Sí, también, ¿no? Digo, está como eso muy arraigado, ¿no? Sí, hay una idea. Sí, hay... Yo, en algunos casos, o sea, la gente más veterana, digamos... me parece en un punto, qué sé yo, como un tema de, viste, de así es la vida, no sé, de incomprensión del fenómeno, digamos. Por ejemplo, ahí citaba declaraciones de Miguel Bonazo, que fue una figura de los 70, digamos, que dice, bueno, nosotros queríamos una revolución desde abajo, esto es una revolución desde arriba, o sea, es un invento del kirchnerismo. Yo digo, bueno, no es un invento del kirchnerismo. Esto nace en los 90, en el 2001 estalla, después el kirchnerismo hace con eso otra cosa, está también en el PRO, no es tan fácil, no es tan simple todo. Bueno, entonces me parece que a veces hay también como una especie de guerra cerdo al revés, digamos, ¿no? O sea, de gente mayor que sale a cazar jóvenes simplemente porque les molesta y no les gusta. Yo lo que trato de hacer en el libro es pensar lo que está pasando y tratar de entenderlo, con límites y qué sé yo, pero tratar de entenderlo. ¿Qué pasó en nuestra sociedad para que pasemos del que se vayan todos y son todos unos chorros a, bueno, vamos a discutirlo un poco más? Bueno, ahí me parece que, a ver, el kirchnerismo es un emergente de la crisis del 2001, digamos, y a su modo Macri también, digamos, o sea, yo veo el kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo llega al poder, acordémonos cómo llegó Kirchner al poder en el 2003, con 22% de los votos, muy debilitado, con una Corte Suprema menemista que lo quería voltear al día siguiente, el tipo desde ahí reconstruyó la autoridad presidencial, hizo un montón de cambios, desde mi punto de vista, muchos de ellos muy positivos, digamos, parece que todo eso le permitió... acercarse de toda esa juventud que yo decía que estaba políticamente sensibilizada de algún modo, ¿no? Había una sensibilidad política diferente de los jóvenes cuando ven que aparece un tipo al que nadie conoce, digamos, pues realmente cuando Kirchner llegó al gobierno había una porción mayoritaria de la Argentina, el problema no era que no lo habían votado, el problema era que no sabían quién era, claro, digamos. Entonces cuando Kirchner llega al gobierno y hace eso que parecía que no se podía hacer. Por eso es una de las características del kirchnerismo para mí, que hizo muchas cosas que parecía que no se podían hacer. O sea, parecía que no se podía renegociar la deuda, parecía que no se podía hacer esa política de derechos humanos. O sea, hizo un montón de cosas que después las juzgamos, digamos, pero eran cosas que eran impensables, que no entraban en los cálculos de nadie. Bueno, eso me parece que es lo que conmovió a una juventud que estaba ya, insisto, políticamente sensibilizada. Ahí alguno decía, pero vos estás comparando a la Cámpora con los indignados. Digo, ¿qué es lo que yo lo que te quiero preguntar es qué tienen en común todos los movimientos juveniles a nivel global y cuáles son las principales diferencias? Claro, mira, ahí yo lo o sea, a ver, tienen en común este fondo que yo decía hace un rato de esta brecha entre juventudes más educadas, con más acceso a la información, etcétera, que no saben qué hacer con su vida porque no tienen dónde laburar, básicamente, digamos, ¿no? Que es el gran problema de los jóvenes hoy, que no tienen dónde laburar o que los laburos que encuentran no son satisfactorios. Entonces, esto se traduce en bronca y eso a su vez, en algunos casos, en repolitización, o sea, en actitud política. Ahora, eso fue la Argentina del 2001, no es la Argentina de hoy. Eso pasó en Argentina del 2001, pero lo que pasó en Argentina del 2001, en algún sentido, es lo que está pasando ahora en Europa. O sea, cayó el neoliberalismo, o sea, la crisis del neoliberalismo, que en Argentina, pero también en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, etcétera, acá pasó a principios de siglo, está pasando en España, en Portugal, en Grecia, en Irlanda, ahora, digamos. Entonces, digo, con las distancias y las diferencias, obviamente, del caso, qué sé yo, en España hay un estado de protección que acá no hay, hay otro tipo de instituciones, una serie de diferencias, pero lo que está viviendo históricamente Europa ahora es más o menos lo que vivió América Latina y Argentina también hace 10 años. Bueno, no es casual que haya juventudes políticamente activadas en ese momento y que las hubiera acá en el 2001, digamos. Acá lo que pasó es que después vino el kirchnerismo e hizo de eso otra cosa, digamos. La crítica que más se suele escuchar de parte de todo aquel que está en otro bando con respecto a una militancia es, y bueno, si están los pibes de la Cámpora, están ahí es porque van a acceder a un puesto de poder tarde o temprano a un cargo jerárquico en una empresa. Y el que te lo habla de los jóvenes pro te va a decir lo mismo también. Y bueno, se van a acomodar cuando Macri le vaya bien, digo. Están así. Mira, a ver, la política es, guste o no, es ocupar espacios de poder, digamos. O sea, la política es lucha, es básicamente, es muchas cosas, pero es entre otras cosas lucha por el poder, digamos. El poder en las sociedades modernas se gestiona a través del Estado. O sea, el poder político se gestiona a través del Estado. Vos ganás una elección, te dan, o sos diputado, o sos senador, o sos jefe de gobierno, o sos presidente. Entonces, que los jóvenes quieran ocupar posiciones de poder en el Estado me parece perfecto. Porque es donde se hace la política. O sea, vos haces política para llegar al poder, no haces política, no sé, no estás pintando floreros, digamos. O sea, estás tratando de llegar al poder, porque si vos querés cambiar las cosas, que es lo que se supone que uno quiere hacer cuando hace política, el lugar desde el cual uno cambia las cosas es el poder, y el poder está en el Estado, en estas sociedades, digamos. Entonces, ahora, no todos los que, digamos, participan políticamente o del PRO, de la juventud kirchnerista o de la Cámpora, están en puestos de poder. Esto no es cierto. Por una cuestión básica, no hay tantos cargos. O sea, hay un montón de cargos, pero no hay tantos. O sea, el Estado es muy grande, pero no es tan grande, no es infinito. Hay un montón de jóvenes que no participan porque van a llegar a un cargo. O decís, bueno, participa porque quiere llegar a un cargo. Me parece bien. Porque ¿por qué vas a participar? Sino, ¿para qué se presenta cualquier persona que hace política? Lo hace porque quiere llegar a un cargo. Eso es lucha por el poder, pero no es que es así acá. Es así en cualquier lugar del mundo. O en no sé, en el Partido Socialdemócrata Francés participan. No, participan. No, la crítica que le suelen hacer es, bueno, sí, pero en esa lucha y en esa también en esa esencia de la militancia que también es cambiar las cosas, es, bueno, van a callar aquello que no les convenga decir. Ahí vamos, esa es otra cosa. Si vos para llegar al poder haces cualquier cosa, es otra cosa, digamos. Ahora, vos tenés diferente, yo creo igual que al final esas cosas se terminan notando, digamos. O sea, que a la larga se terminan notando. Ahora, obviamente vos no podés hacer cualquier cosa para llegar al poder. Ahora, que tu objetivo sea llegar al poder y llegar al Estado me parece concreto y legítimo, seas un joven o seas un señor de 70 años, digamos. Y eso es así en cualquier lugar del mundo, es como funciona la política, no está mal, digamos. Y esto, no, en este marco de lo que estás diciendo, ¿no hay todavía una falencia, más allá de las cosas positivas de la reconstrucción y particularmente del kirchnerismo del 2002, 2003 para acá? ¿No hay una falencia en tema institucional? Porque al tener una institución fuerte, una institucionalidad fuerte... Yo soy bastante crítico del kirchnerismo en algunas cosas, entre otras del manejo institucional y de cómo ejercen el poder, digamos. Yo creo que sería él, creo, también, ¿no? Eso tiene que ver con el contexto en el que asumió, que era un contexto de crisis, de emergencia, en el cual por ahí hay gente que no se acuerda, pero en el 2003 la sociedad le pedía al presidente que fuera un presidente fuerte. Veníamos de gobierno de la Rúa, que era un presidente débil, veníamos del interinato de Duhalde, que era un presidente tambaleante, digamos, y había una sed de una presidencia fuerte, y Kirchner fue un presidente fuerte, y Cristina es una presidente fuerte. Eso mismo que ahora se le critica era lo que en su momento se le pedía. Bueno, hay gente que piensa que una vez que uno aprende a ejercer el poder de una forma, le cuesta mucho cambiarlo. Yo creo que eso es cierto, digamos, que hay como una especie de forma de manejar el poder, y esa es una crítica que se hace y que yo comparto al gobierno. El libro se llama ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora. El autor es José Natanzón. Gracias por habernos. No, gracias, José, por la invitación. Vamos a escuchar un temazo de los Babasónicos que se llama Perfume Casino. En el programa tenemos muchas cosas más. Vamos a tener la columna de series y de cultura popular de Pablo Manzotti. Vamos a jugar por grandes premios al Decime Uno. Vamos a tener las noticias de Calori. Y bueno, como siempre, maravillosa música como este temazo. Agotó su belleza, junto a un espejo en la Riviera. Su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, pidió un martini. Y su mirada se va en un yate hacia el turquesa Argel, al horizonte aquel. Su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera, la desespera. Enredó su tocado en los caireles de una araña y flotaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y que algo había tomado. No controla su mueca, donde habrá estado, en la cubierta de un crucero portugués, con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera, se desespera. Que si vos la llamás para preguntarle cómo anda ella, te dice, ¿qué necesitas? Es fija que ahora puedes tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea por 69 pesos por mes y elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedila llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Más información en telefónica.com.ar. Gracias, amigos de Movistar y de Telefónica, por la compañía en Gente Sexy. Somos los que prendimos la mecha. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. 95.9 Onda Rock. 95.9 Vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos.

Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series. En Gente Sexy. Y aquí estamos nuevamente, siendo las 17 horas con 15 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tópico bastante particular con el señor Pablo Manzotti, porque es un tópico que nos llega a todos, es el amor, pero es el amor en las series. Sí, el amor en las series en términos de relación de pareja, sobre todo, ¿no? Ah, claro, siempre tan puritano, ¿no? Sí. No, precisamente no, porque uno, digo, bueno, ¿cómo es la evolución de ese amor? Sí. Y me costó armarlo, porque lo primero que pensé fue, bueno, cuando lo habíamos incluso charlado antes con Clemente el tema, ¿qué fue lo primero que me vino a la mente? Y me vinieron a la mente aquellas comedias de los 70 y de los 80, de hecho las había anotado, en el cual había una tensión sexual, y en algunos casos se consumaba esa tensión sexual, bien digo, o no, en términos de espionaje o casos policiales. En clave de comedia, me vino a la mente concretamente Moonlighting. Sí, Luna. Claro. Aquella comedia con Bruce Willis y Sybil Shepherd, ¿no? El histeriqueo constante, pero también era una cosa que tenía un antecedente donde no había histeriqueo, porque eran un matrimonio, pero iba con el tema de la pacatería de principio de los 80, que eran, ¿se acuerdan? Heart to Heart, Los Heart, y Stephanie Powers. Y a partir de ahí empecé a elaborar cómo es que llegamos a fines de los 90 con una serie que acá llegó primero por HBO, después ISAT la pasó en la versión original, que era inglesa, como Queer as Folk, que recreaba el mundo gay, una en Londres, la otra en los Estados Unidos. ¿Cómo fue la evolución a eso? A ustedes les pregunto, como para que lo charlemos un poco, ¿qué les viene a la mente cuando hablan o cuando piensan el amor en la serie? Ross y Rachel, ¿no? En principio, sí. A mí también vino de cabeza, de movida Friends. Para mí el mejor capítulo de amor de una serie de la historia es el capítulo de que Chandler le había hecho toda la joda a Mónica que no se le iba a declarar. Parezco que soy una menina. Se le iba a declarar. Ay, las velitas. Sí, que lo recibe ella con las velitas. Sí. Emocionante, me voy a quebrar. Ese es como para mí Friends resumía muy bien el amor, digo, en tono humorístico y todo, pero a mí me gustaba mucho, digo, para mí eso es lo que más recuerdo, después otras cosas, pero uno por ahí lo que espera en Friends es, bueno, en cualquier grupo de amigos hay dos que se enamoran, y eso demoró mucho en llegar. Digo, no, pero a Ross le gustaba desde el principio, Rachel. Claro, pero vos decías, esto no, Rachel Chale, no iba a dar bola Monica, nunca a Ross. ¿Por qué no? Y porque era, no es un prototipo de mina para Ross. Bueno, no, porque él no es lindo. Eso venía de otra cosa. Es un monstruo. Fíjense, varias cosas en ese caso. Ahí es cuando una serie cobra vida propia, porque se supo con el tiempo que lo que hicieron los guionistas con a posterior esa relación entre Chandler y Mónica, que parecía imposible, que fue el cierre de una temporada, después prendió tanto en el público que tuvieron que mantenerla, pero la idea era que durara nada más que una temporada, que cada uno siguiera por su camino. De hecho, se hablaba que la serie iba a tener un cierre con tres parejas, ¿no? Que eran Chandler, Mónica, Joey y Phoebe, y este, Mónica, ahora no, sí, ahí está, se entendió. Bueno, está bien, sí, Ross y Rachel, ahí está, con la que partieron ustedes. Y fíjense, ¿cómo llegamos a ese tipo de comedia de situación? Friends crece a la par de Seinfeld, que es la antítesis de el amor en pareja. Precisamente Seinfeld, podemos decir que es una comedia, no me quiero poner demasiado intelectual, pero es una comedia del posmodernismo, de la década del 90. Hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, entre comillas, de 30 años, no eran tan jóvenes, que vivían solos y que hacían una militancia del vivir soltero y de las ventajas de no estar en una pareja estable. ¿Qué preferís? ¿Una serie donde el amor se consuma o donde hay histeriqueo constante como en Luz de Luna? Lo que pasa es que el histeriqueo constante y voy a traer a series que siguen trabajando en esa línea, como la de Luz de Luna, Bones o Castle. Tu oportunidad para meter la tuya también. Sí, sí, nombra la. No, sí, los expedientes secretos aquí de allá. Pero como. Ahí está, ahí fue. Es como motor del relato. Sí. Esa es la idea. En el caso de los expedientes secretos, se mete dentro de la mitología, de lo paranormal y todo eso, y cierra perfecto. En el caso de Bones o de Castle, que son las nuevas, van un poquito más a los extremos. ¿Por qué? Porque esas otras series que mencionamos eran todavía deudoras de los 80, que venían de series como Lazos Familiares, series que hemos nombrado acá, incluso Blanco y Negro, donde estaba presente el reganismo y donde no se permitía esto de las relaciones por fuera del matrimonio. Hay todo un capítulo, de hecho, en Blanco y Negro, donde Willis va a tener relaciones prematrimoniales, Willis, oh, Dios mío. Con su novia, y termina cayéndole todo. Con Charlene, sí, claro. Janet Jackson. Janet Jackson, exactamente. Sí. Bueno, y le cae toda la familia encima y te salvamos, dice. Claro. Pero bueno, me parece que eran exponentes de la época, y vamos más atrás, perdóname. Y por ejemplo, pero van a estirpar ese, en la ese época de las calórico. 50 o 60, fíjense que hay un dato muy interesante, que se ven más en series, esto, no solo en comedias, es el tema de las camas separadas en los matrimonios. Sí. Eso por ley se tenía que mostrar en televisión en los Estados Unidos. Es verdad, estaba regulado. Los besos duraban una cantidad de tiempo. Sí, exacto. Sí. Creo que la primera pareja que duerme en la misma cama es Yo Amo a Lucy. Creo que sí. Por eso fue tan revolucionaria Yo Amo a Lucy como sitcom. Tenía un chiste de Blanco y Negro, pero ya pasó. No, lo que decía es... Perdón. No, no seas boludo. Sí, soy boludo. En Seinfeld hay una ex pareja en realidad. Claro. Es Jerry y Lane, digamos. Sí, que todo el tiempo está ese chiste. Sí. Pero hay una mirada también como bastante derrotista del amor en Seinfeld, porque todos fracasan en el amor. Digo, a George se le muere la Germu chupando sobres. A mí lo que me pasa es que series como Seinfeld me gusta verlas, pero necesito que alguien guste de alguien en algún momento. Totalmente. Me gusta, querés que la gente se bese. Minita Style. O que haya, algún momento esperanza de beso. Tipo la banda de Golden Rocket, claro, por ejemplo, o Amigos son los amigos. El capítulo Hermoso, Amigos son los amigos, cuando Chris Morena hace la promesa de que si Carlin se recupera el coma, ella se va a vivir a otro país y se recupera, y ella se va y está en el avión, es francamente conmovedor. Y yo lo pensé, el tema de Argentina, ¿por qué pesa más el final feliz en Argentina? Porque tenemos una tradición. Bueno, eso preguntará el Tuco, porque está muy bien visto. Chao, seguimos otro día. Bueno. Sigamos. El happy end, vamos a decirlo así entonces. Sí. ¿Por qué? Happy. Porque tenemos una tradición muchísimo más arraigada en lo que son las telenovelas. Si uno va a las telenovelas que acá nos llegan, o más lo que es soap opera en los Estados Unidos, tipo Dallas, Dinastía, esas que fueron clásicas, que tienen una fuerza. Hay telenovelas más clásicas todavía en Estados Unidos, ¿no? Como Hospital General y eso. Pero digo, estas, la Dinastía, las que son las que más conocimos, vemos que ahí también hay una búsqueda de estereotipos más clásicos, ¿no? Como la mala enamorada del bueno, y que al principio están en pareja, pero después que el bueno se queda con la buena que está enamorada de él, pero que no le correspondía, ese tipo de cosas. En definitiva, me parece que todo confluye en qué momento estamos ahora. Tenemos una fuerte tradición, como Bones, como Castle, que van a lo clásico de la pareja de detectives de tensión sexual, y también tenemos una revolución que pasó por series de segmento como Queer as Folk o The Ill War, en el caso del mundo del lesbianismo, y el mundo gay en la otra punta, pero también tenemos un lugar de la mujer diferente, y uno de los exponentes claros es, por un lado, series que están actualmente, Homeland, la heroína que no puede estar en pareja, y por otro lado, Breaking Bad, qué lugar que ocupa la mujer en Breaking Bad. ¿Te parece que después de una canción tiremos algunas noticias y algunas perlitas? Tenemos muchas noticias porque estamos en temporadas de serie, precisamente de lanzamiento de series, y dale, vamos con algunas perlitas. Yo solo quiero decir que desde que dijeron televisión y amor, yo estoy cantando mentalmente una canción de Andrea del Boca que dice, el amor está frente a mí. Está muy bien, no, deja que cante Robert Plant, deja que cante Robert Plant. Communication Breakdown de las BBC Sessions, Led Zeppelin, en Gente Seca. Yeah. Durán va a estar el 1 y 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Entradas por Ticket Portal 53530606 y en ticketportal.com.ar y puntos de venta. Metete en fmrockandpop.com para más información. Robert Plant, cantante mítico de Led Zeppelin, va a estar en Argentina. Es un show imperdible, uno de los más grandes de la historia. Y van a sonar seguramente muchos clásicos de esta banda, la mítica, la histórica Led Zeppelin. Queda un poquito más de Pablo Manzotti. Ahora en Gente Sexy. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Una serie en un minuto, una ciudad destruida por un huracán, la reconstrucción de esa ciudad por parte del Estado, con sus negociados, con sus empresas fantasmas que se quedan con la plata de la gente y no les renovan sus propiedades. En ese marco, un grupo de artistas, patrimonio cultural de ese país, que luchan por sobrevivir. De todo esto habla Trem, parece una historia más de Argentina, sí, ¿no? Totalmente. Trem, serie que está en su tercera temporada, que están pasando en HBO. El dato, el detalle, estamos escuchando la música de fondo, es la música, la vibra de Nueva Orleans y cómo está registrado ese sonido en la serie, que parece constantemente tocada en vivo. Por ejemplo, en la primera temporada te podés encontrar con una versión de este tema, de Time Is On My Side, que popularizaron los Stones, pero que no es de ellos. Good evening, everybody.

grupo invitado, Fantasma. Sábado 20 de octubre, medianoche, Uniclub. Guardia Vieja 3360, Abasto. Invita Rock and Pop. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Topians interpreta a Gente Sexy. Varias cosas te voy a comentar, porque en instantes vamos a estar jugando el Decime Uno. Sí, eso sabíamos. Y tenemos muchos premios. Por ejemplo, tenemos entradas para Club 69, fiesta, que se hace los jueves. Tenemos entradas para la fiesta Invasión, que también es los viernes en Niceto Club. Tenemos entradas para ver a Dancing Mood en el Teatro Colonial. Pero por el amor de Dios. Grosa experiencia ver a Dancing Mood, grosa experiencia. Además, tenemos, por ejemplo, no sé, ¿querés el CD de Green Day, el último? Lo tenemos. ¿Querés el DVD de Michael Jackson? Aquí no lo tenemos. ¿En Wembley? Lo tenemos. ¿Querés el CD de Muse, el último? Lo tenemos. Ojo, tenemos grandes discos para todos aquellos que ganen en el Decime 1-4535-7625, 4535-7625. Y también tenemos una perla para aquellos que sean oyentes del programa frecuentes y disfruten de... el arte que se produce aquí. Lo dije, yo te frecuento y me acordé de mi amigo Nicolás Artusi y le mando un abrazo, porque es algo que suele decir él siempre. Ajá. Tenemos el libro Cult People 2, que está escrito por Nicanor Loretti, junto a Fiorella Sargenti. ¿Me estás jodiendo? ¿Quién? Estoy sentado al lado de una escritora. Sí, o sea, tenemos un libro que está escrito por Fiorella, junto a otra persona, pero va a estar firmado por Fiorella. Me muero acá. Y va a decir con amor para el que lo gane, aquel que decida con una foto de Fiorella vestida de Gatúbela. Exactamente. Escuchan eso, se ha venido de un montón de nerds marcados. Ay, el teléfono. Exactamente. ¿De qué se trata el libro, Fiorella? Son un montón de entrevistas a gente de personajes de culto del cine, como Dani Trejo. Machete. Machete. ¿Quién más está? Creo que está Alan Moore, un chabón de cómics. Te digo los nombres y vos decís. Claro. Sí, bueno, por favor, porque bueno, yo ya me veo. También entrevistaste vos, Alex Cox, que es el director de Sid y Nancy. Sí, Sid y Nancy, dirigió muchas veces Amigo de Joe Strummer, por ejemplo. Bien, grosso. Enzo Castellari, Carlos Gallardo, Mick Garris, Jessica Harper, Alan Moore, Tony Musante, Michael Pare, Dani Trejo. Sí. Decime alguno de esos que no sea Dani Trejo. Decime uno. Actor de Darío Argento. Ahí va. Michael Pare, actor de acción malísimo. Alan Moore es el escritor de Watchmen, que después la vimos en cine. Muy lindo libro, yo lo he leído en el tren y lo he disfrutado mucho realmente, así que es uno de los premios, una perla que tenemos para aquellos que ganen hoy al Decime 1 4535-7625, y sí, va a estar firmado y dedicado por Fiorella Sargenti y perfumado, pero además acordate que tenemos entradas para fiestas, para ver Dancing Mood en vivo, y además grandes discos estrenos de todas las bandas que te puedas imaginar, lo tenemos. Pero para hacer buenas entrevistas en tu vida, para poder charlar en el supermercado, tenés que estar informado, y para eso, bueno, Calori. Hola. Y sus anteojos empañados. Otra vez este chabón acá. Si estábamos bien cuando estaba en Colombia, loco, sin las noticias, sin la mide 1.38 m y es considerado el árbitro más pequeño de Alemania. Hago lo que puedo. Por eso no sos vos, pero el árbitro más bajo de Alemania se llama Sem Yarsiglu, o algo así, y mide 1.38 m, señala el diario Crónica, la tapa en título le pone un pito corto, ¿no? Un poco cruel, capaz, ¿no? Pero realmente qué gran título. Sí. Y me imagino los cantos, ¿no? Pero de hinchada, pero deben ser en alemán igual. Yo lo que tenía entendido es que había que tener una altura determinada, ¿sí? Claro. ¿Cómo corre? ¿Cómo para es como subirte a los juegos, ¿cómo corre? Corre como cualquier otro mundo. Sí, pero no llega, pero tiene patas cortitas, eso es lo que digo. Los otros tienen patas largas. No, como la mentira, ¿no? Bien, lo que no puedo hacer es ver la jugada, eso realmente no puedo hacerlo. Está la cintura de todos los jugadores. Claro. ¿Cuánto mide Messi? 1.68, 69. Pero a Messi le dieron ese super show, que creció. ¿Qué te pasa con la altura? ¿Por qué tiene que ver todo? ¿Por qué tiene que ver todo? Pregunté. ¿No? Ah, vos preguntaste por preguntar. Es como, pagaste las expensas, como esa onda. Está bien. En fin. Bueno, chicos, si un encumbrado crítico de cine llegó a Juez de Línea, ¿no? Lo demás sí. Es una boludez. Sí. Invocaron al actor porno Nacho Vidal, ¿eh? El conocido. No, amigo nuestro. ¿No? Porque me hubiera creído que iba a ser al revés la situación. Sí. Conocido artista del mundo de las películas del sexo, fue arrestado en España porque presuntamente su productora ayudaba a hacer facturas y blanquear dinero a sujetos que pertenecían a mafias de origen chino. Blanquear, ¿no? Justo a él, ¿no? Mirá, qué loco. Nacho Vidal, un hombre que tiene un enorme miembro, y como siempre lo decimos, en algún momento con el Tucu le fuimos a hacer una nota para CQC, y se folló a una mujer un segundo antes. Se folló a una... Dijo, ahí vengo, follo y vengo. Sí, follo y soy con usted. Y nos decía su agenda diaria, que era, me levanto, follo, pegado, desayuno, follo, no todo el tiempo así. Sí, todo el tiempo folla. Y se folló a una actriz porno cordobesa que estaba arrancando su carrera. ¿Estaba arrancando? Sí, estaba arrancando. Le arrancó una parte. ¿No? Sí, sí, sí. Vos lo viste. Yo lo vi, yo pasé justo, de casualidad, para el costado. Y entre stand y stand, Para vos es como, a vos lo que te pasó es la del nenito que entra a comprarse unos botines en la casa de deportes y justo está Messi. Totalmente. ¿No? Viste un referente ahí. Casi le pido autógrafo, pero el momento no era el... Aparte guarda con la virome. Bueno, bolivianos cayeron con 1.700 tizas de cocaína, ¿no? La crisis en la educación. Sí. Tres hombres y dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, ¿no? Es un dato importante, ¿no? Fueron detenidos en el partido bonaerense Esteban Echeverría mientras transportaban un total de 17 kilos de cocaína. Está bien, Calo, 17, digo. 20, maestro, no me hinché las pelotas. Bueno, pero ¿por qué no tiene que ser redondo? Claro. Porque me parece que sí, todo es redondo. Capaz que eran 15 y pusieron dos más. Salvo la gruesa, que son 12 docenas, todo lo demás es redondo, maestro. ¿Una gruesa son 12 docenas? Creo que sí, según me explicaron, 144. Es un montón. Bien. Prostitución VIP, Natasha Hyde prendió el ventilador y da nombres. Sí, sí, sí, se pudrió todo con Natasha. ¿Nombres de qué? No, contá, un poco más ahora. Con mi grado de fama, si me tengo que poner un precio, no bajaría los $3,000. ¿Quién dice? No puedo bajar de eso. Sirio está cobrando $10,000 a cualquier pelotudo. ¡No! Sí. Aparte dijo que estuvo... Corregime, Carlos, que vos sos el experto. Sí, no, adelante, pero por favor. Dijo que estuvo con Sofovich y que la tiene muy chiquita como un dedo meñique y muy pálida. No, no quiero, no quiero saber eso. No, no, me quiero ir a mi casa. Ya lo sabes. No le debe haber dado un laburo. ¿No? ¿Qué necesidad? Ninguna necesidad. Es muy fuerte lo que está diciendo. Dice cosas horribles de un montón de estrellas muy encumbradas y la verdad me parece una barbaridad. Quiero una función privada del macho argentino, dijo Joana Villafañe, que no sabemos quién es. Sí. Pero aparentemente propone un desafío al humorista Coco Silly, ¿no? Es la Veremos Pombo, que... no es la Pombo. Ah, Joana Villafañe es la Pombo, Joana Pombo, claro. Gracias, por favor. No hay verdaderos hombres, lo único Pombo que hay son metrosexuales, se arreglan más que nosotras, tienen más crema, se depilan, hasta tienen más sexo que nosotras. Me parece que están como enojadas, ¿no? Está resentida con el botiquín de alguien, sí, seguramente, y en ese acto de... Está bien. Rebeldía se verá agachado. Sí, y bueno, qué sé yo, son formas de verlo. Sandra Villarruel habló de su noche de sexo con Luis Miguel. Esto fue en el... Sandra Villarruel era la que era gatita de ratón de Porcel. La que habló del Coco Basile. Claro, la que habló del Coco Basile, que ahora sexo con Luis Miguel, pero esto fue en la época que ella era joven, ¿no? O sea, que imagínate, Luis Miguel también. Sí, sí. Los dos sí tenían 11, no, no sé. Él tenía 18 y yo 24. Mira, ella ya era más vieja que Luis Miguel en esa época. Los cuernos da mínimamente que para medirle la edad no le piden la cédula, sino un análisis de carbono 14. Bien, prefiero mendigar, dijo la mujer de la madre de Jorgito Porcel Jr., frente a la ayuda que le quiso ofrecer, hablemos de paracaidistas del mundo del espectáculo, Oscar la momia de Meli, que apareció a ver si se colaba en la tele. Me está jodiendo. Con este quilombo. Es uno que dice ser la momia del International Ring y no es la momia del International Ring. Sí, un hombre que ha hecho toda una carrera diciendo que era la momia y no era la momia. Sí, sí, sí. Bueno, es que si labura, si llegan a verlo en la tele con la mujer de Porcel, la madre de Porcel, esto dejaría ser la momia para ser la otra momia, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, con... Pero ¿qué le ofreció? Sí. No entiendo. Le ofreció como casi comida y no sé qué, y una serie de cosas para ayudarla, y ella dijo, no, salí de mí, no sos la momia. No sos la momia. Y así. Qué famoso creyó durante 15 años que masturbarse era como amasar ñoquis. A ver, para dejar pensar dos segundos. Durante 15 años, qué famoso... Amigacho. No, Guido Zuller, pero bueno, la famosa era como raro, ¿no? Yo pensé que los hijos se tenían por atrás, no sabía que salían por adelante. ¿Quién dijo Guido eso? Guido Zuller. Bueno. Me masturbé por primera vez a los 15 años porque no sabía cómo se hacía. Pensé que se hacía como se hacen los ñoquis. ¿Cómo se hacen los gnocchi? Los gnocchi se hacen con un tenedor, sí, maestro. ¿Cuál es la explicación? ¿No te clavas que tiene que ver con que lo haces por atrás, aparte? ¿Cuántas te quedan, Calo Basato? Me quedan rápidas. Ah, la angustia que esté en uno, no nos importa. Y por último, agreden a Barrio Nuevo en la Puerta de América. Este no es Luis Barrio Nuevo, el Luis Barrio Nuevo que todos conocemos, es el nuevo Luis Barrio Nuevo, un hombre rubio de peluca, sí, que sí. No es el de C5N, no. Es otro, que sí. aparentemente ha estafado a todo el mundo. Sí. Y está apareciendo en lugares hermosos. Este tampoco labura, digamos. Este tampoco labura, sí, y bueno, nada, les pido por favor, si tienen un minuto de su tiempo, sí, de verdad, y tienen ganas de hablar de algo realmente importante con la gente, prendan la televisión hoy y vean a este muchacho, sí, porque es maravilloso. Y sepa usted, señora, que está del otro lado, que las pelucas que usa se las hace él mismo. Él mismo. Che, sí, te quiero decir una cosa, porque está buenísimo, yo lo leí hace un rato y me parecía que es un excelente combo que te ofrecen Plan y Rock and Pop. Imagínate esto, viajás a Brasil, sí, a ver a Robert Plant, sí, en el Espacio das Américas, y además vas a ver un partido de fútbol. No. Grosso, vas a ver Palmeiras Cruzeiro, Esto es un sorteo, un concurso que organiza la Rock and Pop junto a LAN, que te llevan de gira. Tenés que participar ingresando a la sección concursos de fmrockandpop.com, sí, donde va a haber 10 preguntas sobre fútbol y rock. Vamos, sí, amigos, todos sabemos, todos podemos contestar, porque no es que son las más difíciles del mundo, simplemente tendrán alguna dificultad lógica para tamaño premio, que es ir a ver a Robert Plant en vivo en Brasil y después ver un partido, entre Palmeiras y Cruzeiros. Apurate, respondelas en el mejor tiempo posible y disfrutar el combo perfecto de Rock and Football. Tenés tiempo hasta el 16 del 10 inclusive, o sea, hasta mañana. Ponete las pilas, ya. Y mientras tanto, anda llamando al 4535-7625, 4535-7625, que vamos a estar jugando en instantes al Decime Uno por grandes premios, los mejores discos, el libro de Fiorella. Entradas. Sí. Hasta sí. Hoy tenés tiempo. Hoy es 16. Apurate, amigo, apurate. Perdóname que te avise tarde. Apurate para ver a Robert Plant en Espacio de las Américas, fmrockandpop.com. Y se mezcló todo también. Llamá al 4535-765, que en instantes jugamos. Y además, hace un rato, nuestro querido Pablo Manzotti te dijo, bueno, Time is on my side, un tema que hicieron popular los Rolling Stones para muchos de nosotros, pero que no era de ellos. Vamos a escuchar ahora, sí, uno de ellos, es el nuevo, está buenísimo, de su compilado que sale dentro de poco, que incluye un tema nuevo que se llama Doom and Gloom, que es este. No puedo decir nada más.

vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. El adelanto de 27, el nuevo álbum de Ciro y los Persas, ingresa en el ranking Rock and Pop esta semana en el puesto número 18. Ciro y los Persas, Astros. Un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren, sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten. Quizá te asomen cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Gracias a nuestros amigos de Confiterías y Panaderías La Argentina. Te cuento que, mirá, escuchá, frescos, esponjosos, grandes y con mucho relleno. No estamos hablando de calori, sino de los sándwiches triples de Confiterías y Panaderías La Argentina. Disfrutalos en 7 sucursales, encontrados en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web, amiguitos, www.clargentina.com.ar 4585... Ay, me confundí el teléfono. 4535-7625, llama para jugar. Muy estúpido. Me confundí el teléfono. Ahí va, por eso. Hola. ¡Claro que sí! Ha llegado el momento de jugar. Ha llegado el momento de jugar al Decime Uno, porque tenemos grandes premios, ¿eh? Te decíamos, entras para Club 69, para Pink Invasión, para ver a Dancing Mood en vivo en el Teatro Colonial, un lugar hermoso, realmente. Tenemos discos de los últimos estrenos de las bandas más importantes. Tenemos, por ejemplo, el DVD de Michael Jackson en vivo en Wembley, ¿eh? Y el libro, libro de Fiorella Sargenti, ¿eh? Dedicado por Fiorella Sargenti y perfumado por Fiorella Sargenti. Qué raro tiene igual. Con un beso con Rouge, ¿eh? ¿Beso con qué tengo? 75 años. Pero tenés Rouge y das beso con Rouge. Este libro trae suerte. Pidamos por favor que vuelva a fútbol con Rouge. Probablemente uno de los mejores programas sí, de cable. Sí, claro que sí, con la señora que usaba un moñito. Sí, exactamente. Sí. Y el programa de Boca conducido por Campos también. Sí. Había pasado televisión de aire un tiempo, ¿no? Y llegó. Sí, creo que nosotros también pasó la televisión de aire. ¿Seguís? Sí, ha llegado el momento. Claro que sí, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo van acá? Nacho Acasuso. Hola, Nacho Acasuso, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Cuántos años tenés, Nacho Acasuso? 27, Acuso. 27, María Kodama en la quiniela. Bien. Es, Nacho Acasuso es buchón. ¿Por qué? Claro. Dijo, 27, Acuso. Ah, Acusa. Acusa, Acusa. Acusa. Estimado Nacho querido, ¿qué estabas haciendo? Acá, trabajando un poco, en realidad, ahora en un rato voy para la facultad. Bien, ¿de qué laburas? En un estudio jurídico. Uh-huh. Ah, bueno. ¿Y estás estudiando para Boga también? Sí, un cuervo más. Un cuervo más. ¿Qué clase de abogado querés ser? ¿Te ves en el espejo de burlando? ¿Te ves en el espejo de un abogado más discreto, Franca, quizás, tal vez? ¿Te ves defendiendo lo indefendible o te ves siendo un abogado de pobres? Oh. No, espero haberme recibido en algún momento, en realidad, claro, no sé nada. Claro. Y tratar de evitar hacer tribunales. Si podría mandar gente que haga eso por mí, sería ideal. ¿Se puede evitar hacer tribunales al principio? No, tenés que hacerlo. No, sí, olvídate, sí. Lo tengo asumido, que es caminar, patear y mucho colectivo. Nacho Acasuso. Nacho, ¿no? Era así. Nacho Acasuso. Nacho Acasuso, ¿sabés qué? Tribunales, y me imagino que coincidirás conmigo, tiene un excelente nivel de piernas. Bien, ahí buena observación. Cuando uno camina por tribunales, ve un excelente nivel femenino. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. O sea, sobre todo cuando termine la feria de verano, sí, ahí es mejor todavía. Sin duda. Claro, sin porque duda. Es muy frecuente el uso de faldas cortas en las abogadas. Sí. Es como parte del atuendo, digamos. Uh-huh. No se usa mucho el pantalón de vestir, sino que se usa más la falda corta. Por eso hay un buen nivel de pierna. Sí, la facultad también ostenta este nivel. Y depende del turno que vayas. Vas al turno mañana y sí, vas a ver ya un rango de edad de 18 hasta los 30 y pico de años, pero si vas turno noche como me toca a mí, uh-huh, ya el target de edad es un poco más alto. Es más repitente, digamos. Sí. Y sí, que, ¿qué vamos a decirte? Es la señora que se dedicó, ojo, a estudiar. Está todo muy bien, ¿eh? Sí. Estimado amigo, digo, para ser abogado uno necesita, digo, más allá del conocimiento jurídico, además tener cierto chamuyo. Claro. ¿Usted es bueno en el arte de la seducción oral? Mira, a mí la cara no me ayuda, así que no me quedo otra. Opa. Bien. ¿Sos muy feíto? Sí, qué sé yo, no es una cara que una madre quisiera tener. ¡Ay, no! En una escala de fealdad del 1 a Clemente Cancela, ¿cuánto, sí, cuánto está, claro, usted? Claro. En una escala de fealdad del 1 a Clemente Cancela, ¿en qué número está usted? Y... No, o sea, siempre se por arriba Clemente, pobre Clemente. Oh, Dios. Más feo que yo, amigo. ¿Eh? Más feo que yo. Es un tema de bello por ahí, o sea, no... Eso es imposible. Por ahí demasiado bello facial que tengo, quizá, no sé, un espanto. ¿Usted? Tenés mucho pelo en la cara. ¿Cómo? Mucho pelo en la cara. Sí, pero se pilotea igual. Y afeitate, chon. Claro. No, afeitate implica mucho trabajo a la mañana, eso. Usted fue invitado... Pero de vuelta es un espanto. Usted fue invitado al programa de Susana Jiménez como uno de los hombres lobo de, claro, México, ¿o no? Pero no me dejaron entrar al final del día, pero bueno. Y escúchame, te tengo que hacer una pregunta fundamental. Ese vello facial, ¿de qué color es, en principio? Porque lo único que falta es que sea pelirrojo y es un quilombo todo. No, castaño oscuro. Ah, castaño oscuro. Castaño. ¿Algún que otro vello facial se está tornando blanquecino? ¿Cómo? Se está tornando blanquecino. No, por el momento nos vengo escapando de esa. Sí. Muy bien. Amigo. Sí. ¿A qué edad comenzaste a participar en la discusión amorosa? Fui a los 15, 16, ponele. Ok. Sí, ¿a qué edad participaste físicamente de la discusión amorosa? Y a los 15. ¿A los 15? Bien. Bueno, bien, hermano. Sí. ¿Qué onda, loco? Contento. ¿Por qué no se escucha? ¿Y con quién fue? Una transeúnte de ahí del barrio. ¿Una transeúnte? ¿Hasta trans? No quiero que se piense mal esto. Sí, no sé, ya lo tiraste. ¿Una transeúnte del barrio? Una compañerita que me quiso mucho. Ajá. Necesitamos más. Sí, eran militantes peronistas. No. Eran militantes peronistas, ¿no? ¿Cómo? Una compañerita que me quiso mucho. No, me tengo que llamar a silencio eso. No, fue hace un montón de tiempo, macho. Pero amigo, ¿y ahora estás acompañado en la vida? ¿Cómo dice? ¿Estás acompañado en la vida? Sí, ya hace 5 años, hace 4 estamos conviviendo. Hace 5 años. Estás conviviendo, entonces, ¿de qué te quejas? Claro. Sí, cualquier. ¿Ella acepta hacer el amor con vos? Sí, por supuesto. Perfecto. La que debería quejarse es ella, en todo caso. Pero sí. Bien. ¿Ella es hermosa? Sí. Sí, por supuesto. Claro que sí, claro. Ay, sí. ¿Estás listo para jugar? Dale. Sí, me lo puse un amigo, es espectador. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Calori. Estás listo, querido. Y estamos, dale. Bien, nombrame uno de los actores de Brigada Explosiva. ¿Brigada Explosiva? ¿Guillermo Francella? No, señor. Sí, correcto. ¡Ah, sí! ¡Qué sofé! Pará. Es correcto, es correcto. Mando un mensaje a mi mamá que dice Calori no es lindo. Que llame tu mamá, Calori. Guerra de madres. Perdón, acaba de mandar un mensaje a mi mamá. La viejita, la viejita. Gracias, viejita. Gracias, viejita. Perdón, Calo, pero te tiraste. Te recabió, Calo. Te tiraste en contra de la viejita, hermano. Lo conciso del mensaje, lo preciso. Gracias, mamá. Gracias, mami. Cuidado, mamá dispara, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta? ¿La contestó bien? Sí, la contestó bien. La siguiente te la va a hacer el Tucu. Amigo querido del amor, le voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta es bastante sencilla. Tiene que ver con el fútbol. De los jugadores, decime uno de los jugadores que se consagraron como goleador del Mundial. Decime alguno que haya sido goleador en un Mundial de fútbol. Davor Zucker. ¿Davor Zucker? ¡Sí! ¡Sí! ¡98! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Capo Anal. Capo Anal. Espectacular. Miren lo que le mostró. Bien, amigo, quédate en línea, ganaste. Dale, gracias. Besito grande. Bien, el amigo, espectacular. Ha ganado, quiero jugar con alguien más. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Bien. Bien se llama. Bien, se qué llama. Nombre raro. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿cuántos años tenés? 39 dijo, ¿no? Sí. ¿Verdad? 39, sí, sí. Emiko Yamamoto. Emiko Yamamoto. Ah. ¿Qué mierda? No, hey, ¿cómo, quién es la novia japonesa de Lani Hang? Te tranquilo, ¿sabes? Ah, escuchamos una despelucho. Cosa, Mariana querida. Mariana querida. Justo, acá estoy. Sí, ¿qué estabas haciendo? Estoy en retiro, bancando a jugar con ustedes para tomarme el tren. Ah, bien, bien. Qué lindo, qué lindo. ¿A dónde vas? A Vicente López. Oh, a Vicente López. Bien. ¿Y dónde te bajas? ¿En Florida? En Aristóbulo del Valle, porque me tomo el rojo. Ah, se toma el rojo. No, porque yo ahora, viste, que como vivo por ahí, claro, empiezo a conocer medianamente. Es el vecino. El rojo es lo más. El rojo es lo más, siempre lo decimos. Sí, sí, el rojo, sí, aguanta, sí, el rojo. Sí, bueno. Escuchame una cosita, querida, ¿a qué te dedicas? Trabajo en estudios jurídicos, mira. Lleno de cuervos. Sí. No, pero yo no soy cuervo ni estudio nada, no. Soy empleada administrativa. Ah, ok. ¿Y estudias algo en particular o no? No, dejé. Empecé hace mucho, pero dejé. Está bien, ¿estás acompañada en la vida? Estoy acompañada, tengo dos hijas. Ah, así que... bien. ¿Dos hijas de cuánto? Está como quiere. 8 casi y 3. 8 y 3, bien. ¿Y hace cuánto tiempo estás acompañada? Y voy a cumplir 15 años de casada. ¿Siguen haciendo el amor? Puta que lo parió. ¿Eh? ¿Siguen haciendo el amor? Sí, por supuesto. ¿Han incorporado gente? Todavía no, pero estamos pensándolo. ¿A quién querés incorporar? No. Por ahora tranqui, bien, con ganas. ¿Te dejaste estar? ¿Eh? ¿Te dejaste estar? ¿Qué sentido? ¿Y algo se, hay algo que se cayó? No, al gimnasio hay que mantenerse bien. Bien. Buena pregunta, Tirofin, igual. No lo escuché, es para vos. ¿Depilación? ¿Cómo viene? En ese sentido, digo, ¿te cuidas seguido? Sí, por supuesto. No, pero viste, o sea, que quizás... En el invierno un poquito, no les voy a mentir. ¡No! ¡Me fácil, no, compañera! No, bueno, ¿qué quieren? Pero sí, por Dios. Es así. Quiero que se depilen en invierno con el verano. No, es caro y duele. Duele, es caro, es terrible. Bien, basta. Bueno, loco, ahorren, pidan. Primavera, full, todo. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer antes de casarte y tener... No. Me puse de novia con este a los 15. Ay. ¡Oh, mamita querida! Papalú. ¡No! Durante el noviazgo dijiste, yo guardo esto para el casamiento. ¿Qué? Durante el noviazgo dijiste, yo guardo esto para el casamiento, siendo esto cualquier cosa. ¿Sí? Exactamente. ¿En qué época se colonizó Puerto Madero? Trabajo en Puerto Madero, justo. Mirá, ¿En qué época lo construyeron, empezaron a construir? Y, ¿qué sé yo? 10 años. ¿Y la construcción sigue hasta el día de hoy? Claro. Sí, sigue a full, obras a full. Bien. Una obra larga. Está muy bien. ¿Está lista para jugar? Estoy lista. Bueno, la primera te la va a hacer Fiorella. A ver, porque me caíste bien. Una de las chancles de Grande Pa que no sea Angie. ¿Pero el nombre de la actriz? No, decime una. ¿Actriz o personaje? ¿Nancy Anka? ¡Sí! ¡Anka! No, todavía, la sobrina de Paul. Anka con K. Anka con K. Cierto, la sobrina de Paul. Bien, la siguiente te la va a hacer... Plataforma 1 con destino de Sergio Grambú. Está saliendo acá vos. ¿Es eso vos? Corre, loca. Bueno, espectacular. Vas a ganar arriba de un tren. La siguiente te la hace Calori. ¿Estás lista, querida? Muy bueno. Por supuesto. Decime uno de los presidentes vivos de la República Argentina. Antonio de la Rúa. Correcto. ¡Antonio! ¡Falso! ¿Cómo vas a decir Antonio? Perdiste ahí, Limpiaste. No, pero te queda una más, Era Fernando, dijiste Antonio. Fernando, dije el hijo. Claro, sí, claro, Antonito. Bueno, la que viene te la hace el Tucumshot, si contestás bien, ganás. Y si no, bueno, el tren de la derrota, ¿no? Vamos. Amiguita, esta es fácil porque seguramente viste esta serie. Decime uno de los números de la serie Lost. No tengo idea, no la vi. Tira. Tira un número para que vaya del 2 al 43. 17. ¡Ay, pifiate con uno! Me quiero matar. Está el 15 y el 16. Beso grande, perdiste, amiga. Chau. Vamos a hacer una cosa. Todos los que se anotaron para jugar hoy van a jugar mañana también, ¿eh? También. Si tenemos tiempo, claro que sí. Lamentablemente ya nos tenemos que ir porque yo le decía, hace un rato estábamos charlando de la vida, siempre charlamos de la vida. Sí. Me decía, hoy es un día que está... oscuro, sí. Gris, pero a la vez me gusta encarar estas cosas, me gusta encarar estos climas con temas que vayan acordes, pero que no me depriman. ¿Entonces? Siempre pienso en el videoclip de este tema, que tenía soldados, era medio en blanco y negro. Este es uno de los mejores temas de los 90, a mi humilde entender, de Alice in Chains. De esta manera nos despedimos con Rooster. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Ayerente Gerina y Gaby Larralde. Nuestro querido Joan Ripoll, el querido Diego Zucari también. Uy, apareció. El Tucu, no, Fiorella, no, Calo. Hasta mañana, amigos. They found a way to share. solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Abrí los ojos y de pronto te encontrás en un túnel largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Intentas comprender qué sucede hasta que te miras los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Cross. Y todos jugamos de local. Rock and Cross, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Hugo Moyano descargó su ira contra Héctor Recalde en Diputados y se fue del recinto. El líder camionero apuntó contra su ex asesor y lo acusó de ser servil con el poder y de venderse. Luego de esto, el sindicalista, su hijo Pablo y el judicial Piumato dejaron el debate. Los maestros de la provincia anunciaron un nuevo paro de 48 horas. Sindicatos agrupados en el Frente Gremial Docente confirmaron la medida para el 23 y 24 de octubre. Reclaman mejoras salariales y la apertura de paritarias. Mañana marcharán a la Dirección General de Cultura y Educación. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para mañana miércoles nubosidad variable, probabilidad de lloviznas aisladas mejorando hacia la tarde-noche, vientos fuertes a regulares del sudoeste con ráfagas, una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Y ahí estamos, la radio, la rock and pop. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. De Buenos Aires, para el mundo, La almohada maldita. A Madrid, una gilipollas. Solo por rock and pop. Y a México, abrazote. Donde el rock. Incluso China, a Doidi, a Noa. Vive todos los idiomas. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Na na na na na na. Estoy hecho un lechón. Na na na. El novio de la nena tiene mi edad. Na na na. Me estoy quedando pelado. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, viví mejor. Tu equipo juega cada partido de la misma manera, con mucho power. Por eso todos sus jugadores se hidratan con Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa. Powerade Iron 4 te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar, ayudándote a rendir al máximo por más tiempo. Vos también podés elegir jugar con mucho power. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. ¿Creías que ya no había fiestas divertidas? Te equivocaste. Uniclub presenta Fiesta de las Mentiras con El Chávez. Grupo invitado, Fantasma. Sábado 20 de octubre, medianoche. Uniclub, Guardia Vieja 3360, Abasto. Invita Rock and Pop. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con FiberTel. Cerrá los ojos, estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Ingresa el código de tu envase en clearargentina.com.ar. Podés ganar un viaje a Brasil y entradas para vivir la carrera.